Hoy es día viernes y llegamos al final de la lección número 10, que hemos hablado del hijo pródigo. Y después de que él desgastó su vestidura, quedó desnudo prácticamente, muerto espiritualmente, ahora es una nueva creación, vestido de gala, con el manto perfecto de la justicia de Cristo Jesús, del perdón, del amor y la misericordia de su Padre. Ahora goza de los honores, una vez más, de ser llamado hijo, así como nosotros tenemos ese grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero no todos estaban contentos en casa. Había fiesta, había celebración, había comida, había música y había mucha alegría en el corazón de las personas de esa familia. Pero vuelvo a decir, no todos estaban contentos. Estaba el hijo mayor, el que se había portado bien, el que había querido hacer las cosas bien como el padre mandaba para recibir un buen trato del padre. Pero en su corazón había disgusto, había enojo, a tal punto que cuando el padre le invitó a entrar a la fiesta no quiso hacerlo. Estaba molesto, se sentía incómodo porque el padre había perdonado a su hermano, al que él consideraba el mal hijo, el despilfarrador, el rebelde, el necio, el insensato y tal vez otros calificativos que su hermano tenía para este hijo pródigo. Pero el padre le había perdonado y ahora le estaba tratando de nuevo como a su mismo hijo. Así que el hermano mayor se disgustó. Y muchos de nosotros a veces actuamos como el hermano mayor. Nos disgustamos cuando otros reciben un trato preferente de amor, de misericordia, cuando una vez más hay una oportunidad para ellos y según nosotros consideramos ellos ya no deben merecerla, se han portado mal, han cometido errores, pero no hemos visto nuestra condición. Estamos queriendo ganar el favor del Padre a través de nuestros actos, de un buen comportamiento, y debemos entender que el amor del Padre es por gracia que nosotros lo recibimos, no por lo que hacemos, sino porque Él nos ama de una manera extraordinaria. El Señor provee fuerza y gracia para que todos podamos ser vencedores y no seamos derrotados por el pecado. Cristo Jesús murió por los pecadores y entre ellos estamos nosotros. Así que no tenemos que jactarnos de que nuestro buen comportamiento es lo que nos hace merecedores del cielo, sino el sacrificio supremo de amor y misericordia hecho por Cristo Jesús. Si alguna persona en este día tal vez el comportamiento es como el del hermano mayor, podríamos decir que entonces en la lección ahora el que está perdido es el hermano mayor, porque está disgustado, está molesto, no aprecia el amor del Padre, no se da cuenta cuál es el carácter y la misericordia.